Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que hacemos cada 7 días las radios comunitarias del país, recogiendo aquellas historias que creemos y estamos seguros que merecen ser conocidas en todo el país. Y en el programa de hoy conocemos cómo se atienden comunitariamente las consecuencias de la impiedosa política de hambre y pobreza que estamos sufriendo. Analizamos el fallo histórico del juicio por la desaparición de Tehuel, que terminó en condena, aunque su cuerpo no aparezca. Hablamos de lo que les está pasando a los pibes y pibas más castigados por la miseria planificada. Y también amplificamos las voces que reclaman que se declare la emergencia alimentaria en una de las provincias más ricas del país. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Córdoba y un reclamo para hacer algo ya frente a la pobreza, la indigencia, el hambre y la falta de comida en los comedores y merenderos. El pedido de emergencia alimentaria en la producción de Radio Comunitaria La Ranchada para abrir el Expreso Farco. En 5 de cada 10 familias cordobesas hay quienes dejan de desayunar, cenar o almorzar por falta de recursos. Los números son alarmantes. 7 de cada 10 niños y niñas se encuentran en situación de pobreza en la Argentina y más de 1 millón se acuesta sin comer. Para abordar esta problemática y exigir una respuesta urgente, diversas organizaciones sociales, sectores de la universidad, fundaciones y asociaciones civiles confluyen en la Mesa por la Emergencia Alimentaria Córdoba. Referentes territoriales se reúnen preocupados por la situación alimentaria y el recorte de las políticas públicas destinada a los sectores populares. La situación económica es muy grave y en los barrios populares la crisis se siente más. Escuchamos a Marco Galán, referente del movimiento Carlos Mujica de Córdoba. Tenemos el 54% de la población empobrecida y el 20% de esos 54% que es indigente, ¿no? Frente a eso, en Córdoba nos estamos organizando, ya conformó una mesa para trabajar en emergencia alimentaria, donde participan muchísimos actores, organizaciones sociales, la Facultad de Ciencias Sociales, sectores políticos. Bueno, nosotros estamos reclamando que se declare la emergencia alimentaria en Córdoba. ¿Qué significa esto? Bueno, que se asuma que hay un problema de orden público. Que un niño, una niña, un anciano se vaya a dormir sin comer es un problema de todos y de todas. No podemos comer tranquilamente o los que tenemos resuelto esa necesidad de olvidarnos que hay gente que se está yendo a dormir sin comer, ¿no? O que se alimenta mal durante el día. Entonces nosotros necesitamos trasladar esto como un tema de orden público, ¿no? No puede ser que el valor del dólar, que el riesgo del país, que las estupideces que dice el presidente sean los temas que discutamos. Los diversos espacios que día a día trabajan por mejores condiciones de vida para la población buscan que ante la ausencia total del Estado Nacional y la escasa respuesta del gobierno provincial y los distintos municipios se hagan cargo de la situación alimentaria. Esperan que el gobierno provincial declare la emergencia alimentaria y pueda abrir el diálogo. Escuchamos el testimonio de Natalia Báez, referente del movimiento de trabajadores y trabajadoras excluidas. Tenemos niños que tienen sobrepeso porque están mal nutridos. La nutrición, el alimento nutricional no está basado, no se está tomando en cuenta, tanto en el ámbito provincial como en el ámbito nacional, o también se ve en el PAICOR. Vos fíjate que no solamente la ración es poca, sino que la cantidad es poca. Nosotros antes teníamos en nuestros comedores para 50 personas, ahora son 90 y 100 personas. Entre ellos no solamente niños, tenemos gente en situación de calle y tenemos abuelos. Vos te pones, pensá que lo que están cobrando los jubilados es tan poco. Y el jubilado que por ahí alquila, ¿cómo hace? O alquila o se compran los medicamentos. Entonces, esto engloba mucho más allá, la necesidad se nota. Atrás de un plato de comida, una copa de leche, hay una historia. Porque no solamente los comedores, no solamente nosotros como organización social, brindamos un espacio para entregar el alimento y la copa de leche. También brindamos, entre todos nosotros, entre los compañeros que trabajamos ahí, brindamos útiles a los chicos, ropa, hay mucha necesidad. A lo largo de esta semana se realizaron asambleas en distintos puntos de la ciudad de Córdoba para poder visibilizar el desabastecimiento que enfrentan los merenderos y comedores de toda la provincia. La intención es proponer una ley que responda a la grave situación actual y promover la implementación de una política pública integral que aborde efectivamente la alimentación y la nutrición en toda la provincia. Escuchamos a Juliana Olmos del Movimiento Carlos Mujica. Estamos acá haciendo llegar a los distintos vecinos y a los distintos actores el trabajo, la emergencia alimentaria que venimos trabajando en una mesa donde somos muchísimas organizaciones, incluidas algunas iglesias, universidades, provincial, nacional y otros espacios, otros organismos. Venimos sin lugar a dudas sufriendo las organizaciones sociales, la falta de alimentos, la falta de recursos, nos cuesta cada día más parar las ollas, pero no solamente eso, sino que vemos la deficiencia alimentaria también en el sistema del PAICO, en el sistema de salas de cuna, en todas las políticas públicas que están, que tienen alguna relación con lo alimentario. Ayuda y no está ayudando. O sea, porque está el sistema, por ejemplo, de salas cuna, pero viene, sabemos que los recursos que están llegando son totalmente escasos, tendría que ser el doble o el triple de presupuesto, están completamente precarizadas las compañeras, los alimentos son de pésima calidad. Desde la suspensión de los convenios de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovelo, la mayoría de los comedores tuvieron que recortar días. Y también hay un aumento constante de la demanda y los insumos para cocinar son mínimos. Mientras las trabajadoras comunitarias triplican su jornada laboral para poder conseguir los insumos para cocinar más días o más cantidad. Eso no se hace, tenés que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar. No se puede. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Hambrear es violencia. Empobrecer también es violencia. Pobreza es tener apenas para comer. Indigencia es no tener ni para comer, no un día, sino todos los días. Así, millones de pibes y pibas pasan sus días y sus noches. Ahora mucho peor que antes. Claudia Jacobe, Radio Libre, y la producción desde General Pico La Pampa en el Expreso Farco. Hola, audiencia del Expreso Farco. Terminó el mes de las niñeces, hubo festejos, hubo ventas. Sí, claro. Pero nosotros queremos ir un poco más allá y analizar qué está pasando hoy con nuestras niñeces y adolescencias. Damián Lambusta, sociólogo, coautor del libro Con ternura venceremos, un libro sobre niñeces y organizaciones sociales, nos cuenta lo que perciben. Nosotros lo que estamos viendo, aparte del hambre, que vamos a decirlo que no es que veníamos tampoco de la panacea, es que nosotros veníamos de tener 6 de cada 10 pibes en la pobreza y ahora tenemos 7. Lo que nos alarma es que lo que subió, lo que impacta mucho es el aumento del nivel de indigencia. Ese sí es un número que subió, que aumentó a 3 o 4 puntos, entonces tenemos más niños y niñas en términos de la indigencia más pura. Lo que nosotros vemos, aparte del deterioro de la vida, del hambre, de los pibes, este número que UNICEF publicó hace un par de días de que en Argentina 1 millón de chicos se van a dormir sin cenar, ya están omitiendo una comida. Aparte del hambre, nosotros vemos un deterioro general de la situación de las familias que lo atraviesan varias cuestiones. Algunas de ellas, por ejemplo, atravesadas por la violencia, esta situación, digamos, de debilitamiento de los núcleos familiares, las redes comunitarias, genera más situaciones de violencia y muchas de ellas también vinculás al tema del consumo de sustancias, consumo problemático de sustancias, que en muchos barrios suele ser como de alguna manera la anestesia a estos problemas, y en algunos casos también la salida económica para muchas familias. Es decir, nosotros lo que vemos en nuestros barrios es que cuando la situación económica empieza a apretar, nos encontramos con muchísimo menudeo, narcomenudeo. El narco acá en esta región está bastante instalado, no a los niveles por ahí como puede pasar en Rosario o en otras ciudades del país, pero sí, digamos, está, y a veces suele ser una solución de ingresos para muchas familias que incluso algunas no consumen, pero venden. Y el ingreso de pibes en este mercado también es algo que estamos viendo. Así es, los pibes, soldaditos, digamos, vendiendo para los narcos del territorio. Eso es un elemento que a nosotros nos preocupa mucho, porque no es solamente ya el hambre, sino que se generan situaciones de conflictividad entre los propios vecinos, en la comunidad, que para nosotros es algo que producto de la situación económica en general, y claro, y también de que estén habilitados muchos discursos de violencia. Uh-huh. Todo se tramita a través de un acto violento. Ya la palabra casi no tiene peso para mediar, y hay un discurso también, creo que desde los medios nacionales, del gobierno nacional, que se habilita en este sentido, y es muy difícil contrarrestar eso. Pero no todo es tristeza, ¿eh? La resistencia se da en los barrios, las organizaciones sociales, las comunidades, y allí brota la alegría, brota la esperanza. Por eso escuchamos a Paula Becher, es presidenta de la vecinal Sanet el Vino de General Pico, para saber qué hacen. Trabajamos con las infancias, hay un montón de talleres y muchos de los talleres son gratuitos. Y eso nos parece algo re lindo, digamos, uh-huh, para poder brindar a la comunidad. Juanita, de 10 años, nos cuenta cómo se siente en la vecinal. El lugar es lindo porque son horarios lindos encima. Uh-huh. Me gusta colgarme de la estera bastante. ¿Tenés amigos y amigas allí? Sí, sí, bastante. ¿Y te parece importante tener estos espacios? Sí, me parece bastante importante, más para las infancias, que es un lugar abierto, que ahí los niños se abren más, cuentan las cosas, y es un lugar re lindo. Se han dado de baja un montón de programas, se dejan de pagar becas, se deja de dar alimentos, pero la esperanza no se pierde, porque la salida, no trajo ninguna duda, es colectiva. Cómo baila, cómo canta, cómo habitan las miradas, cómo danza la esperanza, ah, cómo danza la esperanza. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Cuando la justicia quiere, puede. Mientras no se resigna el clamor de dónde está Tehuel, el primer juicio por su asesinato y desaparición terminó con condena a perpetua. Seba Lino y la producción desde Radio Estación Sur de La Plata. Fallo histórico, el Tribunal Oral en lo Criminal de La Plata condenó a Luis Alberto Ramos a prisión perpetua por el asesinato de el joven trans Tehuel de la Torre. Fue encontrado culpable de homicidio agravado por odio hacia la identidad de género. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Un pibe te desaparece, nada importa el parecer. Tanta yuta al pedo, el ministerio de nada. Es un fallo, el primer fallo del país que reconoce la violencia por razones de género hacia las masculinidades trans. Pegatina, dibujo, panfleto, nombrándote. Flavia Centurión, que es abogada, que estuvo presente en el juicio. Yo fui parte de la querella, abogada de la madre de Tehuel. En principio fue una investigación colmada de negligencia, costó mucho, por ejemplo, trasladar la fecha, nos habían dado la fecha de este juicio para el 2027 recién, así que fue una lucha tanto de parte de su mamá como de las organizaciones LGBT, bueno, y finalmente estableciendo la verdad de lo que pasó con Tehuel. No sabemos dónde están sus restos mortales, pero sí tenemos la certeza de que hubo un homicidio. ¿Cómo se llega en esta justicia patriarcal que venimos hablando hace varios años, Flavia, a un juicio, a una condena que tiene en su palabra odio hacia la identidad de género? Me parece que esto es el resultado de la lucha de las organizaciones, de la sociedad, y también, por supuesto, la perspectiva de género adquirida por el tribunal criminal número 2, que fue el que dictó la sentencia, y los pactos internacionales sobre de derechos humanos y la Constitución. No es cuestión de ideología, sino que nuestra ley ampara a todas las expresiones de género, a todas las identidades de género. Te gusta o no la vida trans importa, te gusta o no la vida trans importa, te gusta o no la vida de guacho. No tenemos los restos mortales de Tehuel y... No, eso es lo que ella espera, que en algún momento estas personas se quiebren y digan la verdad, ¿no? ¿Dónde qué hicieron con el cuerpo de Tehuel? Hablamos hace un ratito nada más con Flavia Delmas, ella es integrante del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que el juicio está dividido, porque por un lado está este juicio y por otro lado hay juicio por jurado para el otro imputado. Que Ramos sea hoy juzgado y que la sentencia sea una sentencia ejemplar implica un avance en derechos para muchas personas, implica que el reconocimiento de que hay violencia de género, de que hay crímenes de odio y que esos crímenes suceden, que le suceden a pibes de nuestro pueblo bonaerense y que tiene que haber políticas públicas que amparen las situaciones, que amparen las vulnerabilidades de las personas que deciden tener una orientación sexual diferente a la heteronormada. Y que encima le suceden estas cosas en busca de laburo, ¿no? En un contexto también de crisis económica que venimos hace muchos años, y eso también da cuenta un poco del contexto. Sí, hay una cuestión ahí que la búsqueda de laburo y la masculinidad hegemónica plena, ¿no? Porque ¿cómo se es varón en nuestra sociedad? Creo que también interpela esto. ¿Cómo se es varón y qué es se le pide a un varón que sea? Escuchaba a uno de los peritos durante el juicio decir, buscando formar su identidad se encontró con lobos. Esta cuestión de alentar, además hoy lo vemos claramente desde el gobierno nacional, alentar a la discriminación, alentar a la violencia contra las personas más débiles en este caso, bueno, lleva el saldo de esto, son los travesticidios, los femicidios, los crímenes de odio, en fin, lleva a lo peor de nuestra sociedad y creo que hay que luchar contra eso fuertemente. Nuestras vidas trans importan, no solo para que vos chamuyes con la E, pura y resistencia traba desde siempre. Sabemos que es sobrevivir o desaparecer, sabemos que es sobrevivir o desaparecer. Te vuelve la torre, sale a buscar laburo, pa' evitar una cuerpa trans en este mundo no es seguro. Nos cosifican, criminalizan, estigmatizan, nos desaparecen, nos matan. Todo se nos hace un cuádruple de difícil, solo por no ser lo establecido a lo normal. Acá todo el mundo se llena la jeta hablando, disculpen la molestia, gente, falta un pibe trans. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Ya va más de un mil y guacho sigue sin aparecer. Nadie se hace cargo, nadie dice nada. Mucho silencio y transodio no es pavada. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El gobierno responsable, la ayuda en medio también, por invisibilizar nuestras identidades, por transgredir el deber ser. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Ya va más de un mes, guacho, sigue sin aparecer. ¿Te gustó o no? Nuestra vida trans importa. ¿Te gustó o no? La vida trans importa. ¿Te gustó o no? La vida trans importa. ¿Te gustó o no? La vida de guacho importa. ¿Dónde está? Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Las consecuencias de imponer la pobreza a las mayorías son cada vez más graves Y como siempre, mientras los planificadores del hambre derrochan crueldad, siempre desde abajo aparecen las personas que curan las heridas y alivian el dolor en las más difíciles. Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, de Pocito, San Juan. La realidad actual apremia a quienes desarrollamos actividades en instituciones de la sociedad civil con una problemática tan presente como compleja, como son los emergentes en salud mental. Como agentes actuantes en el ámbito comunitario, se debe estar a la altura de las circunstancias, y esto solo se puede lograr con el desarrollo de estrategias lo más acertadas posibles de intervención ante situaciones de salud mental y crisis, para así acompañar a compañeros, compañeras, vecinos y vecinas. En este sentido, este próximo sábado, en la sede de la Asociación Civil Retamo, participaremos del taller Primeras Intervenciones ante Situaciones de Crisis, Emergencia de Salud Mental y Suicidio. En las situaciones de complejidad y de crisis, el rol del agente comunitario se vuelve fundamental, ya que es una persona que encontramos en la misma comunidad, en el territorio. Y son estos agentes quienes suelen ser los primeros interventores ante estas situaciones. Esto nos comenta la licenciada Vanessa Cedeño, psicóloga, y quien estará coordinando esta actividad. Nosotros en realidad lo que hacemos es invitar a un espacio para pensar desde lo colectivo lo que es la salud mental y construir un espacio en donde podamos desarrollar herramientas que nos sirvan para aplicar y para poder acompañar a personas que tengan algún padecimiento. Sí, algún padecimiento desde la angustia, desde lo que convoca la época actual. Y en estos momentos sentirse acompañado por un otro que esté ahí, que aloje esa angustia, puede significar la diferencia entre que esa situación se instaure como una situación traumática o que sirva para crecer y poder continuar, ¿sí? Uh-huh. Y en el territorio, todos los que son preventores comunitarios y que están justamente acompañando a las personas, son el eslabón fundamental para poder detectar estas situaciones y saber cómo actuar ante ellas. Bueno, el sábado voy al taller de salud mental comunitaria, porque cada vez que abro mis redes, Facebook, Instagram, encuentro mensajes que intentan construir esta idea de que con el amor que nos podemos dar a nosotros mismos alcanza, o esta idea de que somos autosuficientes, y que, porque reconozco que a veces esos mensajes comienzan a convencerme, es que voy el sábado a fortalecer esta otra idea de la salud mental desde lo comunitario, desde lo colectivo, y desde la idea de que no alcanza solo con el amor que cada uno de nosotros podamos tener por nosotros mismos, sino que también necesitamos el amor, el cariño, la comprensión y la compañía de nuestro entorno, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, de nuestras compañeras. Se busca ofrecer a los agentes comunitarios lineamientos de intervención que permitan orientar el accionar ante situaciones complejas y emergentes que se presentan en el ámbito comunitario y que requieren intervención inmediata, validadas y certeras, que consoliden la actuación y garanticen la protección de los derechos de los involucrados. Soy Luana Tejada. Bueno, mis expectativas para el taller de salud mental son muy buenas. Me pone muy contenta que se pueda dar un taller así en la comunidad, para que aprendamos y sepamos cuando necesita alguna persona ayuda, cómo saber llevar en algún caso específico. Está muy bueno porque vamos a poder acompañarnos de temas propios de nuestra época. El estrés, la ansiedad, la angustia, todo lo que nos está atravesando en estos momentos, en todos los aspectos de nuestra vida, en lo personal, en lo sentimental, en la casa, no llego a fin de mes, ¿qué hago? ¿Cómo hago? En el trabajo, también con nuestros hijos. Los que tenemos hijos adolescentes, sabemos que es muy importante el acompañamiento con ellos a esta nueva etapa de su vida, que es la adolescencia, dejar de lado o de construir y volver a construir esta concepción de una de la adolescencia, que son adolescentes problemáticos. Tienen muchos cambios que nosotros no lo vemos y está bueno poder analizarlos, ayudarlos y dejar de ver la salud mental como un tabú, sino verlo como un acompañamiento y algo que tenemos que ocuparnos y preocuparnos. La intervención oportuna en el ámbito comunitario resulta decisiva. Un abordaje y una articulación adecuada ante estas coyunturas puede facilitar que estas situaciones sean transformadas en una oportunidad para mejorar las condiciones de bienestar. Estamos hiperconectados a través de las redes, pero cada vez más distantes, desde la crisis económica que estamos viviendo en nuestro país, y que esto también hace que afloren angustias, ¿no? Preocupaciones, porque uno no sabe cómo va a continuar el futuro, ¿sí? Y el futuro, me refiero a mañana, quizás en una semana. La incertidumbre nos habita constantemente. Son situaciones que nos atraviesan a todos y a todas. Los invitamos a participar, que traigan el matecito, algo para compartir, a pensar la época actual, construir redes y acompañarnos, y por qué no, también desarrollar herramientas para intervención. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza, en el departamento de Pocito, provincia de San Juan. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Comunitaria La Lechuza, Depósito San Juan, Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba, Radio Libre de General Pico y Radio Estación Sur de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.